ya te quieres ir, mi amor, no te detengo. Sé que voy a sufrir, pero resistiré. No me puedes mentir, cuando te vas yo vengo. No me voy a morir, pero te extrañaré. Ahora comprendo bien que nunca me quisiste. Solo yo tuve amor en nombre de los dos. El que te quiso soy yo, soy yo, soy yo. Ni que dudarlo. La que no supo querer ha sido tú, sin remediarlo. El que te quiso soy yo, soy yo, soy yo. Dios es testigo. La que se marcha eres tú, con otro amor, con otro amigo. Puedes mentir, cuando te vas yo vengo. No me voy a morir, pero te extrañaré. Ahora comprendo bien que nunca me quisiste. Solo yo tuve amor en nombre de los dos. El que te quiso soy yo, soy yo, soy yo. Ni que dudarlo. La que no supo querer ha sido tú, sin remediarlo. El que te quiso soy yo, soy yo, soy yo. Dios es testigo. La que se marchó.